cura que sigue buscando ayuda para crecer un poco más. Y ese flaco que por contextura nunca tendrá la figura de Stallone o de Van Damme. Habla aquel que usa lentes ahumados, inclusive hasta en el baño, pues le da seguridad. Habla aquel que está perdiendo el pelo y se implanta más cabello, sabrá Dios de qué lugar. Quiero decirte que no hay nadie como tú. Y a la otra que come hasta la gula, porque el gin ya no le ajusta, pues no tiene que ajustar. Habla aquella que tiene ojos claros por los lentes de contacto que hasta la hacen lagrimear. Habla aquella